La puta B2H99, ¿no? Buscando inspiración, pidiéndote perdón. Te tengo en mi cabeza como mono de droga. Taladra hasta mi pecho, mis pulmones se ahogan. Y no sé quién toca el piano, yo la persigo. Aunque me trate como el culo, lucho por estar contigo. Yo rapeo como alma que lleva el diablo. Sin diablo yo tiemblo, si el tiempo me nubla vocablos. ¿Qué me dirías sin cadenas que me aprisionan? ¿Qué te dirías si supieras que me apasionas? Como un cáncer mi sed de ti. Si sé que piensas que no me miras igual a como lo hacías ayer. A mí me niegas lo que a otro regalas sin más. Yo que estoy loco por ti, me duele si me miras mal. No te equivoques, yo mido mis palabras. Sé que soy sutil, pero aún así toco tu fibra. Es a lo que aspiro, si me inspiras suspiro. Y si no estás muero de sed, como si fuera un vampiro. Hablo de tu inspiración, si me faltas me frustro. El tiempo se hace largo y parece que vive un lustro. Tu ausencia, tu indiferencia me produce náuseas. Pero no se te puede forzar, y eso me asfixia. Te doy la razón, porque prefiero mi locura. Nunca me gustó atarme y tu ausencia tortura. Márchate si quieres, pero yo sé lo que vales. Esa sensación de escribir lo que no te sale. Si las miradas fuesen balas, a ti te gusta desangrarme. Hoy te busco en todas partes. Vuelvas a abandonarme. Estás detrás de las puertas del infierno y ser veneno. Tiene que ser pecado tu verano. Tú todo por conseguir que duerma tarde. Que eres miel en el papel del sonar tu cascabel. No eres tú, soy yo que no me concentro. Cuando encuentro el lienzo donde pintarte te me esfumas. Bajo el humo que te fumas. Estoy coleccionando tus espinas en la bruma. Y tú, como un rayo de luz de mi persiana, de cualquier mañana, entras por la ventana, por la ventana. Con la demasiados ventana, motivos para morir. Si no fuese por latidos que quieren vivir. Su cuerpo, un templo, un fantasma. Un fantasma, una milésima en las esquinas de mi cama. Y sea como sea, permanece en pie. A lo mejor tú evitas que no tropiece. Porque eres un ciclón, una tormenta, mi mérito, un amuleto para esta vida tan puta. Por eso, amor por no eso, es regalar flores. Amor es regar juntos los rosales. De ver crecer, de envejecer, debí coger el tren que al parecer llegó al atardecer a mi cuaderno. Estacionado ya en las puertas del infierno. De mi corazón donde se accede a mi oficina. Y mitad medicina, mitad adrenalina y cocaína. Y mitad mentira, mitad ruina. Y casi nada de autoestima. Quiero parecerme a ti, tener tu magia. Tocar a las personas de curar la nostalgia. Amanece el día, te esperaré al atardecer. Cuando venga hasta el cuello de cosas que hacer. Y me convierta, siempre estás despierta. Alerta a lo que pueda dedicarte, escribirte. Tú cumples mi pasión, vuelvo a buscarte. Inspiración, inspiración, inspiración.